pensando en ella. Y los solteros arriba, ¿dónde están los solteros? Hey, ¿dónde están las solteras? Hey, ¿dónde están los choleros? Hey, ¿dónde están las choleras? Con el amor, ahora estás solita, no tienes ni amigos, sufrirás y llorarás por jugar con el amor. Ahora estás solita, no tienes ni amigos, sufrirás y llorarás. Y pus arriba, disco, disco. Si te gusta más, sígame, sígame, sígame. Por jugar con el amor, ahora estás solita, no tienes ni amigos, sufrirás y llorarás. Por jugar con el amor, ahora estás solita, no tienes ni amigos, sufrirás y llorarás. Y tú saltando, un, dos, tres, dos arriba, los chicos, las chicas, los chicos. ¡Chicas! Triste me dejó penando mi soledad. Triste ya se fue diciendo chao amor. Y para el mundo entero, los número uno en todo Sudamérica. Aquí están dos chicos valentados y toda la noche. ¡Dos arriba saltando! Por jugar con el amor, ahora estás solita, no tienes ni amigos, sufrirás y llorarás. Por jugar con el amor, ahora estás solita, no tienes ni amigos, sufrirás y llorarás. Y las chicas saltando, gozando, bailando. ¡Para! A ver, todos arriba, los chicos. Por jugar con el amor, ahora estás solita, no tienes ni amigos, sufrirás y llorarás. Por jugar con el amor, ahora estás solita, no tienes ni amigos, sufrirás y llorarás. ¡Vibrador!